Lonco Facundo Jones Guala en cuarentena preventiva por posible contagio de COVID-19. Presos políticos mapuche anuncian movilizaciones en cárceles de Temuco y Angol. Y siguen las reacciones tras acciones de resistencia en Arauco. Marimari Compuche, este es el resumen de noticias de Aucín. Ecos del Gualmapu. El lonco mapuche Facundo Jones Guala, quien se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel de Temuco, fue aislado en un recinto especialmente habilitado, según se informó, para que cumpla la cuarentena preventiva luego que su psicóloga diera positivo por coronavirus. Se tomó conocimiento que en la cárcel de Temuco, la psicóloga que atendió a Facundo Jones Guala dio positivo por COVID-19. Se interpuso un amparo y se comunicó que en estos momentos se aisló preventivamente al lonco mapuche para que comience su cuarentena dentro de la cárcel, comunicó Karina Riquelme, abogada de Guala y miembro del Centro de Investigación y Defensa Sur. Si bien aún se está a la espera de los resultados, Guala fue trasladado desde el módulo mapuche junto a otros 6 comuneros hasta un lugar habilitado para la cuarentena. Al respecto, la red de apoyo de los comuneros mapuche, que permanecen recluidos en las distintas cárceles, acusaron la irresponsabilidad absoluta de Gendarmería de Chile para dejar ingresar a una funcionaria de la misma institución que estaba siendo evaluada por COVID-19. En tanto, desde el loft en resistencia de Cuchamen, Curramapu, territorio al que pertenece el lonco Facundo, exigieron repatriar a Guala hacia el Polmapu, ya que han puesto en riesgo su vida y deben hacerse responsable por ello, señalaron en un comunicado difundido este domingo tras conocerse la cuarentena preventiva del lonco Guala. Presos políticos mapuche anuncian movilizaciones a raíz de la pandemia del COVID-19 y por incumplimiento de deberes carcelarios por parte de Gendarmería. El actual escenario nos obliga a prepararnos para futuras movilizaciones, dispuestos a entregar nuestra vida dignamente, como nuestros Cuifi Quechellén. El Estado y sus instituciones serán responsables de cualquier desenlace o tragedia que nos pueda suceder. Esto es parte de lo que mencionaron los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco, en un comunicado difundido el fin de semana y en donde anunciaron futuras movilizaciones. La libertad otorgada a Carlos Alarcón, carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca, y varios oficiales de la Operación Huracán, sumado a la libertad entregada a violadores de derechos humanos, son parte de los argumentos esgrimidos por los presos políticos mapuche para anunciar las futuras movilizaciones. Sin embargo, los presos políticos mapuches somos retenidos en las mazmorras del opresor, cumpliendo con todos los requisitos e innumerables postulaciones para el Centro de Estudio y Trabajo CET, agregaron los PPMs en un comunicado. Por su parte, las comunidades mapuche en resistencia de Malleco también anunciaron movilizaciones en apoyo a los PPM de la cárcel de Angol, a quienes se le ha suspendido todo contacto con sus familiares y comunidades. La desvinculación forzada a la que han sido sometidos nuestros hermanos no se ajusta a las medidas culturales mapuche, propias para resguardar la salud de los peñes. Estas medidas dejan a nuestros hermanos mapuche expuestos al contagio del COVID-19 y otras enfermedades que son de esta época y que requieren tratamiento tanto con machi como la huentuchefe, aseguraron las comunidades en un comunicado. Es por ello que ante la nula voluntad política del gobierno y de Gendarmería en buscar medidas que no impliquen el aislamiento forzado de nuestros hermanos, las comunidades mapuche de Malleco hemos determinado iniciar un proceso de movilización para exigir un trato digno a nuestros prisioneros en esta etapa de pandemia, anunciaron las comunidades en resistencia de Malleco. Y siguen las reacciones tras las últimas acciones de resistencia en la zona de Arauco, emprendidas en contra de la fuerza policial y las empresas forestales. Recordemos que el gobierno y la fiscalía ya invocaron la ley antiterrorista tras la acción armada del día 13 de abril en el puente Yeu-Yeu, reivindicada por la resistencia mapuche lafkenche. A estas acciones judiciales se sumaron el nombramiento de un nuevo coordinador de seguridad para la macrozona del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se Se trata de Francisco Merino, ex director del Servio en el Biobío en la primera administración de Piñera y ex funcionario del Ministerio del Interior. De igual forma, en las últimas horas se supo de la renuncia de la gobernadora de la provincia de Arauco, María Bélgica Tripailaf, quien será reemplazada por el UDI y ex seremi de Minería en el Biobío, Óscar Muñoz. Todo esto en el plano político, porque en el ámbito militar se ha rumoreado de la posible llegada de boinas negras del ejército a la zona para combatir a la resistencia mapuche y reprimir también a los Olof y comunidades. Información que el gobierno hasta la fecha no ha desmentido ni confirmado en forma oficial. Ecos del Gualmapu.